Buenos días a todos y a todas les oyentes. Este es John Telford en el programa Cuestiones Internacionales. Gracias, como siempre, por escuchar el programa. Y gracias a Patricia Bianchi por su investigación y análisis. El programa se transmite los domingos y los lunes poco después de las 11 por la radio comunitaria de Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires, Argentina, la FM 100.5. Y se transmite en la radio Alforja Jornalera los lunes a las 13 horas en Argentina y a las 10 horas en Centroamérica. Las dos radios se pueden encontrar en las redes sociales y en el Internet, por ejemplo, en YouTube. Y en la página de Facebook de la radio Alforja Jornalera se guardarán los programas pasados. Agradecemos a quienes hacen esto posible en ambas radios. Su apoyo es muy apreciado. Este es el programa número 201. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre del 2024. La cuestión internacional de hoy es Sabra y Chatila, genocidio por parte de Israel. ¿Por qué estamos hablando ahora de la masacre de Sabra y Chatila? En septiembre de 1982, miles de niños, mujeres y hombres fueron masacrados en el barrio del sur de Beirut, la capital del Líbano. El Líbano es un pequeño país en el mar Mediterráneo, en la frontera norte de Israel. Sabra y Chatila son dos campos de refugiados. Se habían establecido en 1949 para refugiados palestinos que habían huido de la continua estrategia israelí de limpieza étnica y genocidio. Por diversas razones, en este programa hablaremos de Sabra y Chatila. En primer lugar, la semana pasada se cumplieron 42 años desde aquellas matanzas y mutilaciones en masa. En segundo lugar, el viernes 13 de septiembre de este año 2024, el señor Tofik Shiovali, alias Imad Omran, murió en la cárcel. Tofik Shiovali era palestino. Creció en el campo de refugiados de Chatila. Él había luchado contra la invasión israelí del Líbano en 1982, el año de la masacre. Había estado preso durante casi 40 años en la cárcel de Stein, en Krems, Austria. Allí es donde acaba de morir. Escucharemos más sobre su vida más adelante en este programa. En tercer lugar, dentro de 10 días, el 7 de octubre, se cumplirá el primer aniversario del ataque masivo de los palestinos contra Israel. El ataque se lanzó desde la Franja de Gaza. Fue dirigido por el grupo Hamas y sus aliados. La fase actual del genocidio por parte de Israel se centra principalmente en la Franja de Gaza. Comenzó inmediatamente después de ese ataque el 7 de octubre del año pasado. Una cuarta razón para hablar de Sabra y Chatila es la votación histórica en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada. La resolución instaba a presionar a Israel para que pusiera fin a su ocupación ilegal de los territorios palestinos en el plazo de un año. Fue aprobada con una abrumadora mayoría de 124 votos a favor. Argentina fue uno de los 14 estados que votaron en contra de la resolución. Y 43 países se abstuvieron de votar. La resolución se basó en parte en una opinión consultiva emitida en julio de este año por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La opinión de la corte es que la ocupación por Israel de Cisjordania, de Jerusalén Oriental y de la Franja de Gaza es ilegal. Se trata de territorios que Israel había capturado en 1967. Esto sigue a otra votación importante en las Naciones Unidas en mayo de este año, después de que Estados Unidos vetara la solicitud de Palestina de convertirse en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. La Asamblea General confirió varios nuevos privilegios al Estado palestino, entre ellos el derecho a presentar resoluciones a la Asamblea General. Una quinta razón para recordar la masacre de Sabra y Shatila es que esta semana Israel está librando otra guerra contra el Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha calificado esta como la tercera guerra de Israel contra el Líbano. Los ataques se dirigen especialmente contra el movimiento político y militar libanés, musulmán Shia, que se llama Hezbollah. Los israelíes están llevando a cabo bombardeos aéreos indiscriminados que matan tanto a militantes de Hezbollah como a civiles. Israel también ha utilizado tácticas terroristas haciendo estallar a distancia dispositivos de comunicación personal. Estos dispositivos se utilizan ampliamente en todo el Líbano, incluso por miembros de Hezbollah. Y una última razón para recordar la masacre es que podemos estar viendo el principio del fin del proyecto sionista en Palestina. Si esto es cierto, el proceso será lento y con un gran coste para los palestinos. Con la excepción de los estados occidentales y sus aliados, incluida Argentina, la condena del genocidio de Israel es generalizada en todo el mundo. Incluso en Israel, las fuerzas de seguridad están reprimiendo violentamente a los israelíes que piden un alto el fuego y la devolución de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. ¿Qué ocurrió en Sabra y Shatila en septiembre de 1982? El 14 de septiembre de 1982, el presidente electo del Líbano, Bashir Gemayel, fue asesinado. Esto ocurrió durante la guerra civil que entonces azotaba al Líbano. Bashir Gemayel era un representante del partido político y de la milicia cristiana falangista de ultraderecha. Su asesinato ha sido atribuido en gran medida a militantes prosirios, pero sus seguidores más leales culparon a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. 2 días después, entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, tuvo lugar una campaña de asesinatos en masa y mutilaciones en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, en el sur de Beirut, la capital del Líbano. Lo que ocurrió fue descrito por las Naciones Unidas como un acto de genocidio. Con el respaldo a la protección de las fuerzas invasoras israelíes, la milicia cristiana falangista atacó los campamentos de refugiados. Múltiples informes indican que entre 1.700 y quizás hasta 3.500 hombres, mujeres y niños fueron asesinados, torturados, violados y mutilados por los falangistas. El ejército israelí, la llamada Fuerza de Defensa de Israel, controlaba el perímetro de los campos. Las personas que no contaban con el permiso de los israelíes no podían entrar ni salir del campo durante las matanzas en masa. La masacre se llevó a cabo durante 43 horas. Comenzó a las 6 de la tarde, al anochecer, el jueves 16 de septiembre, y terminó a la 1 de la tarde, el sábado 18 de septiembre de 1982. Los falangistas habían entrado en los campos afirmando que buscaban combatientes de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. La OLP había huido anteriormente al Líbano para escapar de las fuerzas de seguridad israelíes, que hasta el día de hoy ocupan Palestina. Como hemos señalado, los falangistas habían culpado erróneamente a la OLP por el asesinato de su líder, el entonces presidente electo libanés. Los falangistas y la OLP luchaban en bandos opuestos del Líbano, en la guerra civil en el Líbano. Apenas unos meses antes, el ejército de Israel había invadido el Líbano. Esto era ostensiblemente para expulsar a los palestinos del Líbano, lo que lograron. Los israelíes se aliaron con las milicias falangistas. Los israelíes habían rodeado los campos de refugiados por orden del ministro de Defensa israelí, el futuro primer ministro, el general Ariel Sharon. Permitieron a los falangistas entrar en los campos y cometer la larga masacre. La masacre se llevó a cabo a la vista del personal israelí que vigilaba los campos. Se acusa al ejército israelí de no hacer nada y de permitir que ocurriera durante esas 40 horas. Los asesinatos provocaron la condena internacional. Las Naciones Unidas encontraron que Israel era directamente culpable en la masacre. Además, una comisión judicial israelí concluyó que Ariel Sharon era personalmente responsable. Pidió que fuera destituido de su cargo y él dimitió. Pero 20 años después, en 2001, el general Sharon fue elegido primer ministro de Israel. Más de 4 décadas después, los sobrevivientes y sus familiares y seres queridos siguen exigiendo justicia y reparaciones. La doctora Bayan Al-Hut ha escrito lo que se considera el relato más fidedigno y detallado de los crímenes de guerra cometidos en Sabra y Shatila. El libro se titula Sabra y Shatila, septiembre de 1982. En el libro, ella concluye que en los años siguientes la gente temía recordar el acontecimiento. Eso fue por la escala de los horrores cometidos durante la masacre. ¿Qué vio el periodista Robert Fisk en Sabra y Shatila? Robert Fisk fue un periodista y escritor británico e irlandés. Murió en Dublín, Irlanda, en 2020, a los 74 años. Como corresponsal internacional, él cubrió conflictos en Líbano, Argelia, Siria, Irán, Irak, Bosnia, Serbia, incluido Kosovo, Afganistán y Kuwait. Él hablaba árabe. Fue uno de los pocos periodistas occidentales que entrevistó a Osama Bin Laden. Entrevistó a Bin Laden 3 veces. Entre 1993 y 1997. En septiembre de 1982, él y otros periodistas entraron en Sabra y Shatila, apenas unas horas después de la masacre. Lo que sigue es un relato de él como testigo ocular. Este texto abreviado, de muchos que él escribió, fue publicado en el sitio web de Counter Currents. Nadie ha sido juzgado ni sentenciado por la matanza. El señor Fisk ha declarado que un escritor israelí de esa época comparó la masacre con el asesinato de yugoslavos por simpatizantes nazis en la Segunda Guerra Mundial. En palabras de Fisk, cito, Sabra y Chatila son un monumento a los criminales que evadieron la responsabilidad, que se salieron con la suya. Advierto a los oyentes que los siguientes detalles del informe del señor Fisk son gráficos e impactantes. Lo siguiente fue escrito por el señor Fisk en primera persona. Cito. Lo que encontramos dentro del campamento palestino a las 10 de la mañana ese septiembre de 1982 hubiera sido más fácil contarlo en las frías palabras de un examen médico. Cientos de estas personas habían sido abatidas a tiros mientras estaban desarmadas. Fue una matanza en masa, una atrocidad. Fue más allá incluso de lo que los israelíes habrían llamado en otras circunstancias una actividad terrorista. Fue un crimen de guerra. Habían mujeres tendidas en las casas con sus faldas desgarradas hasta la cintura y con las piernas abiertas. Niños degollados, filas de jóvenes a los que se les había disparado por la espalda después de haber sido alineados ante un muro de ejecución. Había bebés ennegrecidos, porque habían sido asesinados más de 24 horas antes y sus pequeños cuerpos ya estaban en estado de descomposición, tirados en montones de basura junto con latas de raciones del ejército de los Estados Unidos desechadas, equipo del ejército israelí y botellas vacías de whisky. Cuando fuimos en coche a Chatila, habíamos visto a los israelíes en el tejado de los apartamentos de la avenida Camille Chamoun, pero no hicieron ningún intento de detenernos. Mi colega periodista Jenkins dijo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué demonios es ese olor? Justo dentro de la entrada sur del campo, solía haber varias casas de una sola planta, con paredes de hormigón. Cuando cruzamos la entrada embarrada de Chatila, descubrimos que estos edificios habían sido dinamitados hasta los cimientos. Había casquillos de bala al otro lado de la carretera principal. Vi varios restos de bengalas israelíes, todavía unidos a sus pequeños paracaídas. Nubes de moscas se movían entre los escombros. Al final de un callejón a nuestra derecha, a no más de 50 metros de la entrada, había una pila de cadáveres. Había más de una docena de cadáveres, hombres jóvenes cuyos brazos y piernas habían estado envueltos unos alrededor de otros en la agonía de la muerte. Todos habían recibido disparos a quemarropa en la mejilla. La bala arrancó una línea de carne hasta la oreja y entró en el cerebro. Algunos tenían cicatrices de color intenso o negro en el lado izquierdo de la garganta. Uno había sido castrado, con los pantalones desgarrados, y una nube de moscas palpitando sobre sus intestinos. Los ojos de estos jóvenes estaban todos abiertos. El más joven tenía solo 12 o 13 años. Estaban vestidos con vaqueros y camisas de colores, la tela absurdamente apretada sobre sus cuerpos, ahora que los cuerpos habían comenzado a hincharse por el calor. Al otro lado de la carretera principal encontramos los cuerpos de 5 mujeres y varios niños. Las mujeres eran de mediana edad y sus cadáveres yacían envueltos sobre una pila de escombros. Una yacía de espaldas, con el vestido desgarrado y la cabeza de una niña emergiendo detrás de ella. La niña tenía el pelo corto y oscuro y rizado. Sus ojos nos miraban fijamente y tenía el ceño fruncido. Estaba muerta. Otra niña yacía en la calzada como una muñeca desechada, su vestido blanco manchado de barro y polvo. No podía tener más de 3 años. La parte de atrás de su cabeza había sido volada por una bala disparada en su cerebro. Una de las mujeres también sostenía a un bebé diminuto contra su cuerpo. La bala que había pasado a su pecho también había matado al bebé. Alguien había abierto el estómago de la mujer, cortando de lado a lado y luego hacia arriba, tal vez tratando de matar a su hijo no nacido. Tenía los ojos muy abiertos, su rostro oscuro congelado por el horror. Ahora esperábamos cerca de la entrada del campo para ver los rostros de los hombres que eran responsables de todo esto. Deben haber sido enviados aquí con permiso israelí. Deben haber sido armados por los israelíes. Su obra había sido claramente vigilada, observada de cerca por los israelíes, que todavía nos observaban a través de sus prismáticos. Robert Fisk concluyó su relato con lo siguiente, cito: ¿cuántos asesinatos constituyen una masacre? ¿30? ¿100? ¿300? ¿Cuándo es que una masacre no es una masacre? ¿Cuándo es que las cifras son demasiado bajas? ¿O es cuando la masacre la llevan a cabo los amigos de Israel en lugar de los enemigos de Israel? Sospeché que de eso se trataba esta discusión. Si las tropas sirias hubieran cruzado a Israel, rodeado un kibutz y permitido que los aliados palestinos masacraran a los habitantes judíos, ninguna agencia de noticias occidental perdería su tiempo después discutiendo si se debía o no llamar a eso una masacre. Pero en Beirut las víctimas eran palestinos, dijo Robert Fisk. Los culpables eran, sin duda, milicianos cristianos, pero los israelíes también eran culpables. Si los israelíes no habían participado en los asesinatos, sin duda habían enviado milicianos al campo. Los habían entrenado, les habían dado uniformes, les habían entregado raciones del ejército de los Estados Unidos y equipo médico israelí. Luego habían vigilado a los asesinos en los campos, les habían dado asistencia militar. La Fuerza Aérea Israelí había lanzado todas esas bengalas para ayudar a los hombres que estaban asesinando a los habitantes de Sabra y Chatila, y habían establecido un enlace militar con los asesinos en los campos. Aquí termino el texto del difunto periodista Robert Fisk. Pero por otro lado, podemos citar al periodista y autor israelí Amnon Kapeliuk, que murió en 2009 a los 78 años. Él fue cofundador del grupo israelí de derechos humanos B'Tselem. Él describió la masacre de la siguiente manera. Y de nuevo advierto a los oyentes que el texto es gráfico e impactante. Él dijo: Los pistoleros mataron a cientos de personas, disparaban a todo lo que se movía en los callejones, derribaron las puertas de entrada y aniquilaron a familias enteras que estaban cenando. Algunas familias fueron asesinadas en la cama, todavía con sus pijamas puestos. En muchas casas se encontraron niños de 3 o 4 años en pijama y mantas empapadas de sangre. En muchos casos, los atacantes desmembraron a sus víctimas antes de matarlas. Aplastaron las cabezas de los niños y los bebés contra las paredes. Las mujeres y las niñas fueron violadas antes de ser masacradas con hachas. A menudo los hombres eran sacados de sus casas a rastras para ser ejecutados rápidamente en un grupo en la calle con hachas y cuchillos. Los militantes sembraron el terror mientras masacraban a los hombres, mujeres, niños y ancianos indiscriminadamente. Se encontró el brazo de una mujer cortado a la altura de la muñeca para poder robarle sus joyas. Ahora vamos a tomar una pausa musical. Vamos a escuchar a Alberto Cortés cantando Sabra y Chatila. Y después de la canción de Alberto Cortés, vamos a seguir con el tema explicando el contexto de la masacre y también mirando las acciones de un palestino en respuesta. ¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila? ¿Dónde estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila? ¿Dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? Sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila. ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? es tiempo de dictar comunicados, que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila. Cese la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila. Eso fue la canción de Alberto Cortés, Sabra y Chatila. Y ahora seguimos con el programa. ¿Cuál fue el contexto de la masacre? La llamada Guerra del Líbano de 1982 también se conoce como la invasión israelí del Líbano. Comenzó el 6 de junio de 1982 y duró hasta junio de 1985. Fue parte de la guerra civil libanesa más amplia, que duró desde 1975 hasta 1990. Esa guerra civil más larga involucró a grupos políticos y milicias en conflicto que generalmente se identificaban según líneas religiosas, es decir, principalmente cristianos, musulmanes y drusos. También había refugiados y militantes palestinos en el Líbano, particularmente en las regiones del sur, incluido el sur de Beirut. Israel trató de expulsar a las fuerzas palestinas y a sus partidarios del Líbano. Israel quería instalar un gobierno dirigido por cristianos en el Líbano y crear una zona de amortiguación en el sur del Líbano, a lo largo de la frontera norte de Israel. Las fuerzas israelíes bombardearon e invadieron el Líbano el 6 de junio de 1982. Mantuvieron un asedio de Beirut desde junio hasta agosto. Y entonces una fuerza multinacional se desplegó en el Líbano en agosto de 1982. Eso fue aproximadamente un mes antes de la masacre de Sabra y Shatila. Esa fuerza no fue autorizada por las Naciones Unidas. Estaba formada por fuerzas de los Estados Unidos, Francia, Italia y el Reino Unido. Oficialmente era una fuerza de mantenimiento de la paz para supervisar la retirada de la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, y otras fuerzas extranjeras de Beirut. Su principal misión oficial había sido facilitar que el gobierno libanés recuperara el control sobre Beirut. Pero antes de la masacre de Sabra y Shatila, no se desplegaron fuerzas multinacionales en los campamentos. Las fuerzas israelíes supuestamente bloquearon la entrada de las fuerzas multinacionales. Algunos analistas afirman que, especialmente los contingentes de Estados Unidos y de Francia, hicieron la vista gorda ante la masacre y apoyaron tácticamente las acciones de Israel. Estas acusaciones no han sido probadas, pero son ampliamente aceptadas en la región de Asia Occidental, o sea, del Medio Oriente. La OLP había comenzado su retirada del Líbano en agosto, antes de la masacre. Yasser Arafat y la mayoría de los demás dirigentes se establecieron en Túnez. La reubicación de la OLP en Túnez duró hasta 1994. En ese año, Yasser Arafat regresó a Palestina como parte de los acuerdos de Oslo, en virtud de los cuales se estableció la Autoridad Palestina. Sin embargo, Israel continuó su ocupación del sur del Líbano hasta 2000. En 2006, Israel invadió nuevamente al Líbano. El objetivo era derrotar a Hezbollah y asegurar el regreso de los soldados israelíes capturados en ese entonces. En esa segunda guerra entre Israel y el Líbano, en 2006, se acepta ampliamente dentro de Israel que Israel había fracasado en su objetivo principal de derrotar a la milicia de Hezbollah. Para algunas personas en Israel, por primera vez el ejército israelí había sido derrotado, de hecho. La llamada Comisión Vinograd llevó a cabo una revisión judicial en Israel. La comisión expuso varios puntos clave en su informe. En primer lugar, el informe afirma que el gobierno israelí no ha logrado sus objetivos, incluida la liberación de los soldados capturados y el desarme de Hezbollah. Además, el informe señala que el desempeño del ejército israelí había sido inadecuado, en particular en su incapacidad para detener los ataques con cohetes de Hezbollah contra el norte de Israel. Cabe señalar que esos ataques con cohetes se llevan a cabo ahora casi a diario en el norte de Israel. La comisión también cuestionó el proceso de tomar decisiones del gobierno israelí, citando la falta de planificación estratégica y coordinación entre los líderes militares y políticos. De nuevo, debemos señalar que hoy día se están identificando las serias diferencias entre el ejército israelí y el gobierno en relación con la actual estrategia gubernamental, tanto en la Franja de Gaza como en esta tercera guerra en el Líbano. Para terminar este repaso del contexto en el que tuvo lugar la masacre, podemos preguntarnos qué pasó con esa fuerza multinacional que no había recibido un mandato de las Naciones Unidas y que no había protegido a los palestinos. El 23 de octubre de 1983, camiones bomba atacaron simultáneamente los cuarteles militares de los Estados Unidos y de Francia en Beirut. Entre las víctimas fatales se encontraban 241 militares estadounidenses, incluidos 220 marines estadounidenses. También murieron 58 paracaidistas franceses y 6 civiles. Se alega que los atentados fueron llevados a cabo por la organización de la Yihad Islámica, en respuesta a la participación de Estados Unidos y de Francia en la guerra civil libanesa y por su apoyo al gobierno dirigido por las falangistas cristianos en Líbano. Los atentados fueron un punto crucial en la participación occidental en el Medio Oriente. Los ataques provocaron la retirada de las fuerzas estadounidenses y francesas en 1984. Los atentados envalentonaron a otros grupos, lo que llevó a nuevos ataques contra objetivos occidentales. Estados Unidos impuso sanciones económicas a Irán, argumentando que sospechaba que Irán apoyaba a la organización de la Yihad Islámica. Y finalmente preguntamos quién era Taufik Shehbali, alias Imad Omlan. Los siguientes detalles se basan en un informe de Dieter Reinisch. Él ha realizado trabajos de investigación en la Universidad de Galway, Irlanda. También es corresponsal de Press TV, con sede en Viena, Austria. El viernes 13 de septiembre de 2024, Taufik Shehbali, alias Imad Omlan, falleció en la prisión de Stein, en Krems, Baja Austria. Era un militante palestino. Él había estado encarcelado durante casi 40 años. Nacido en 1960, creció en el campo de refugiados de Shatila. Su padre había muerto en un ataque aéreo israelí cerca de Sidón, una ciudad en el sur del Líbano. A los 16 años, en 1975, Shehbali se unió a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Él luchó contra la invasión israelí de Beirut en 1982 como refugiado palestino. Se dice que Shehbali había presenciado la masacre de Sabra y Shatila. En 1985 participó en una operación de represalia. La aerolínea israelí El Al fue atacada en el aeropuerto de Viena en 1985. Esto coincidió con una operación similar en el aeropuerto de Roma Fiumicino. 3 atacantes irrumpieron en una sección de la sala de salidas del aeropuerto de Viena, lanzaron una granada de humo y 3 granadas de mano hacia el mostrador de facturación de El Al, el check-in, y abrieron fuego con ametralladoras. 4 personas, entre ellas uno de los atacantes, murieron inmediatamente. Otras 45 personas resultaron heridas, 18 de ellas de gravedad. 2 de los atacantes, el señor Shehbali y Ben Sadoawi, fueron detenidos posteriormente tras una persecución en coche cerca de la capital eslovaca, Bratislava. Luego fueron detenidos por la policía austriaca. Presentaban heridas graves. El grupo Abu Nidal, también conocido como el Consejo Revolucionario de Fatah, reivindicó los ataques de Viena y Roma. Dijeron que los ataques eran una represalia por las masacres cometidas por las fuerzas israelíes y sus aliados en el Líbano. En 1987, Shehbali y Ben Sadoawi fueron condenados a cadena perpetua en Austria. Ben Sadoawi fue puesto en libertad en 2008 tras cumplir 22 años de cárcel y se le prohibió volver a entrar en Austria durante 10 años. Sheovaly, por su parte, recibió una condena adicional de 19 años por intentar escapar en 1995 y por su participación en un incidente de toma de rehenes en la cárcel de Grass Carlow en 1996. Y ahí terminamos este programa. Estas han sido las cuestiones internacionales de hoy. Gracias a todos y a todas por haber escuchado Cuestiones Internacionales. Apreciamos mucho su interés en nuestros programas. Hasta la próxima semana. Thank you.